¿No te dan ganas, Sergio, a veces de vivir en un país desarrollado? ¿Como este? Ah, pero el 2020 vamos a ser un país desarrollado. Pero vamos a ser un poco mayores, ¿no? 20 años más. Sí, pero en un país desarrollado eso no importa tanto. No, claro, porque el futuro es de los viejos. Absolutamente. Pero sí, a veces, pero en un pero país ahora. Desarrollado como escandinavo, así. Sí, por ejemplo, Suecia, te tinca. Sí, demás, con ese estado de bienestar que benefactor. Tienen, benefactor. Ya, mira, es que han mostrado que pueden llegar lejos en lo que es beneficencia. Uh-huh. Hay un hombre que ha... O en el rol benefactor del Estado, bueno, para no confundirlo con... Con el hogar de Cristo. Claro. Claro. Bueno, hay un hombre que ha logrado que se declare como su semi-invalidez, uh-huh, por ser un adicto al heavy metal. Wow. Entonces, eso no lo hace apto para todos los trabajos. Ajá. Porque le gusta demasiado el heavy metal. Y solamente se puede vestir como alguien que le gusta el heavy metal. Ah, y no puede trabajar en una corredora de bolsa, por ejemplo. Por ejemplo. Ajá. Y tiene que escuchar mucho de esa música. Uh-huh. ¿Ya? Entonces se le cataloga. No puede trabajar en espacios con más gente porque, no sé tú, pero a mí me ponen Judas Priest toda la tarde, como que tiendo a buscar mi sierra, sí, eléctrica, y asesinar un par de personas. Sí, puede ser. Bueno, este hombre logró eso, entonces el Estado le paga la mitad de su jornada. Mira, y para que le subvenciona el heavy metal. Claro, porque por ejemplo, para que tenga tiempo para escuchar heavy metal. El año pasado fue a 300 conciertos de heavy metal. Wow. O sea, una persona así intensa, no difícil, uh-huh, que pueda. Uh-huh. Todo empezó con Black Sabbath, ¿eh? Ya. Bueno, ahí se entiende. Obvio. Me imagino que conocí. Conoce, por supuesto. Ah, absolutamente. Sí. Ya. ¿Y uno podría ser como declararse adicto a la plata? Y como que te subsidian y que, sí, no puedes trabajar porque te importa dinero, tanto. Claro. Sí. Sí, bueno. Y que básicamente te den dinero. Pero ahora lo puedes lograr. ¿Viste? El estado de bienestar se va a caer pronto antes de hablar de estas cosas. Que lo disfruten en Suecia porque se les va a caer muy pronto. Sí. Ya están dilapidando demasiado. Esto es Corazón de Látex. Antonia Hernández llega a Concierto Enfoque. Antonia, ¿Cómo deberías tú irte en cana con toda tu familia? Tal vez un consuelo, ¿no? Así como... Depende cómo nos lleváramos todos en familia. Ah, sí, verdad. Yo creo que en este caso puntual es un factor sumamente importante. Mm. Y depende a quién nos dedicáramos, porque nos han llevado preso. Pero si fuera un negocio familiar... Uh-huh. Bueno, esto de la familia Pinochet parece más bien un negocio familiar, ¿no? Completamente, pero con mucha rencilla interna, mucha... Dime si diretes. Es casi la plata, ¿viste? Saca lo peor, sí, de la gente. Sí. No, sí, es cierto. Y además se fueron ahí a San Joaquín, a Tro. Las chicas. Las, ¿no? Chicas. Sí, menos la mamá, porque la mamá. No, la mamá. En la militar. Rápidamente. Bueno, sí. Ahora, como contó esto de volver a ver a la señora esta entrando al hospital militar y... Sí, me bajó una nostalgia, que no te digo. Y ver de nuevo a Jacqueline y... Jacqueline debería haber sido Miss Chile, ¿eh? Sí, absolutamente. No, la que está, pero como quiere, es la esposa de Marco Antonio. Ah, pero ella tiene un libro propio, ¿no? Sí. Paula Fanny le hizo un libro, sí, especialmente para, sí, glorificarla. A la chica Olave, el apellido Olate, no sé. No me acuerdo. Está como quiere, absolutamente. Sí, sí. Y ella está libre. Ah, ¿viste? Así como, perdón, tenía algo que hacer y la Margarita. Sí, claro. Sí. No, pero como para llamarla, así, ahora te llaman. Tal vez te sientes un poco sola. Bueno, no sé. Teniendo a Michael Pinochet de esposo, yo no me atrevería a tal. Michael, tú lo dices porque vendría siendo como el Michael Corleone de los Pinochet. Completamente, uh-huh, completamente. El más astuto, de bajo perfil, más apegado a la madre, el al parecer más desapasionado, como que era de otra línea. Pero el deber lo llamó y tuvo que hacerse cargo de todo este enredo. Claro, entre otras cosas, poner a raya a Agustito. Que Augusto es Fredo. Absolutamente. Vendiendo los trajes del papá, los pinocheques, un pastel tras otro. Pastel. Y bueno, pero a mí como me empecé a acordar como de estos abrigos y estas capas que usaba Lucía Iriarte. ¿Qué habrá sido tanto zorrito? Sí, además todos los animales que se ponían, sí, al cuello. No, antes de PETA. Y caché que antes de PETA, evidentemente. Y había como cierta estética, como cierto ideal estético y de moda en la dictadura. Sí, completamente. Lo que podríamos llamar el facho emergency. O el facho chic. Sí. El milico chic. Sí. Porque los uniformes, claro que estaban de moda. Y esto, y muchas de las prendas femeninas de ese entonces parecían como un poco uniforme. Sí, sí. Bueno, es que los 80 eran un poco así. Ahí hay que hacer como la distinción. Mucha hombrera, por ejemplo. Como que se viera. Pero las faldas, por ejemplo, eran muy, muy largas en los 70 en Chile. Y había una cosa como de. Uniforme carabinero. Contrarrestar el efecto hippie de los 60, 70, ¿cachai? Donde las minis de las chicas de la UP eran bien, bien sugerentes. Y después cuadrillé, tableado todo y hasta el suelo nomás la falda. Bueno, ya aparece una caricatura, pero luego el golpe a la gente la afeitaban en la calle. O sea, le cortaban el pelo en la calle a la gente, pelo largo. O sea, era algo que no era una sutileza, uh-huh. O era mejor no ser vestido de una manera. Era una medida clarísima, estética, ¿no? De limpieza. De limpieza, sí. Para eso queríamos hablar con un experto. Queríamos hablar con el conocidísimo y talentosísimo decorador Hugo Grisanti. Que está en la línea telefónica en este momento. Mira tú qué casualidad. Hola Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, muchas gracias. Me imagino que estarán los dos de uniforme, ¿no? Estamos completamente de uniforme. Yo llevo piel, eso sí, ¿eh? Ah, sí, eso sí, es muy, muy a boca la ocasión. Ojalá. Pieles como bien así, el animal, bien tieso y todo, seguro. como la cara del animal, así bien presente. Claro, como que se muerde la patita con el diente. Por sí, claro. Yo me puse, mira, un como una especie de overall casaca de mezclilla que está inspirado en unos modelos que sacaba el Liceo Salazar. Nevado, eso sí. Elegante. Sí. Sí, ¿no? Sí, y con una como que tiene unas aplicaciones también de cuero en los hombros y el cuello. ¿Te gusta? Bueno, te felicito. Me imagino los tenders, muy sofisticado. Pero oye, espérate, nevado. Nevado. Completamente nevado y baggy para abajo. Y el tiro lo menos sentado posible. Como arriba el ombligo. Absolutamente. ¿Te parece bien o no? Sí, me encanta el style. Muy, muy estupo. Es que estamos honrando el facho chic que le pusimos. ¿El facho emergency? Sí, facho emergency también. Pero no se les puede olvidar un icono del facho emergency, que es muy importante. Que bueno, siempre el traje sastre permanente. Sí. De día, de noche, a toda hora, a toda ocasión, siempre. Y con media brillante, siempre, color piel. Bien apretada la media, bien apretada. Sí. Viene apretada, brillante, color carne y como con sandalias. Eso es muy elegante también, y es muy de facho emergency. Media con sandalias, entonces uno le ve como la costura en el borde de la media y todas las sandalias. Claro, como la uña del dedo gordo pintada aparece por ahí, como que quiere romper la media. Y un poquitito como gordita siempre, la señorona. La pernada, bien gordita. Y la otra prenda, que en realidad debería de nuevo como salir como a relucir, es la enagua que lo usaban. La enagua, esa era buena. Oye, Hugo, ¿qué crees tú que como esta tendencia como a lo gordito, tú crees que había algo como político detrás? Lo que pasa es que al señor militar generalmente le gustaba que la mujer fuera para él, nomás que nadie se la fuera a servírsela. Entonces, por eso era como gordita, porque era su gordita. Además más sana y todo eso. Entonces siempre la mujer del facho emergency es como gordita, media bresa, como entradita en carne. Para que no la fueran a invadir otras tropas enemigas. No, claro, solamente la tropa local es la que se sirve por ahí. Oye, y un poco gorda. ¿Y el maquillaje? Siempre presente, ¿no? Es muy bonito el maquillaje, porque amanecen de la misma forma que se acuestan. O sea, lo mismo que sea para ir a comprar el pan, para ir a jugar canasta con la amiga, o a un tipo de acción social, que después se va a robar la mitad de la plata, para lo mismo, pero siempre con el mismo maquillaje. Ajá. Oye, Hugo, y también, no sé, yo como que uno se percata de que había como una estética dictatorial, también como en los espacios, en la arquitectura, como, no sé, el shopping, los cobres de Vitacura, el bowling, el teleférico, tienen como un denominador común. Sí. Prácticos sí. Y un poquito como entre como conservador y nuevos. Sí, pero bueno, los caracoles también. Es más bonito, encuentro. ¿Ah? El interior de las casas es más bonito. A ver, por ejemplo. Como por ejemplo, harta cerámica y como con la alfombra tipo persa arriba de la